Para cerrar esta fuga, vamos a escuchar en voz propia de Marisa y Gladys, contándonos qué es lo que les ha pasado, contándonos y haciendo una denuncia respecto al caso que todavía están en proceso. Es decir, que todavía las compañeras necesitan al tejido colectivo, las compañeras todavía necesitan que estemos pendientes, que estemos solidarizándonos, no solamente difundiendo y denunciando, sino también ayudando económicamente, porque sabemos que los procesos judiciales cuestan mucha plata y pues necesitan, como hay unas platitas para seguir luchando. Entonces, vámonos a escuchar a nuestras compañeras Gladys y Marisa. Y en estos días liberamos toda la fuga. Muchísimas gracias a todas y a todos. Fugaradial.org. Bueno, gracias por el espacio nuevamente. Nosotras somos, bueno, trabajadoras, ¿no? Éramos trabajadoras de un salón que se dedicaba también a la compra de cabello. Y para eso parte del trabajo era viajar al Alto, a la feria 16 de julio, los jueves y los domingos. Entonces era un ir, asistir a la feria y regresarnos comprando ya el cabello, ¿no? Y viajábamos casi, ya habíamos tenido muchos viajes, entonces viajábamos, ya conocíamos, digamos, dónde ir, era el puesto de trabajo. El 18 de enero fue cuando realizamos ese viaje, como siempre. Fuimos entre tres personas: mi persona, Gladys, y una señorita, que no puedo pronunciar su nombre, ¿no? Entonces, ella, la señorita, iba como volantera y nosotras íbamos a cortar el cabello, a hacer la cotización y cortar el cabello. Esa fecha. Fuimos a la feria y la señorita no conocía muy bien la feria. Bueno, tampoco nosotros conocíamos bien La Paz, no conocemos, no somos de Cochabamba. Entonces, ese día ella se perdió al promediar mediodía. Nosotras estábamos preocupadas, empezamos a buscarle, no aparecía, pasaba una hora y no aparecía, pasaba la segunda hora y no aparecía. Nos pusimos a buscarla por alrededor y nada. Entonces es cuando yo tomo un poco de contacto con mi hermana, con Gaby, y le digo, ¿no? Que si ella tenía conocidos por La Paz, por el Alto, y pudieran darme la mano de poder buscarla. Entonces ella me dio la mano creo, con una amiga de Radio Pachamama para difundir, y con una compañera que tenía su puesto, creo, en la 16 de julio, igual para, mediante WhatsApp podrían, entre las comerciantes, buscarle. Entonces, pasó toda la tarde así, entre que buscábamos, no aparecía, preocupadas nosotras, no aparecía para nada. De esto tenía conocimiento la jefa, que era de aquí, de Cochabamba. Y entonces la reportábamos cada rato y nada, no aparecía, hasta que a las 7 de la noche apareció la señorita con un guardia de seguridad, la trajo. Ella corrió hacia mí, me abrazó y me dijo que se había perdido. Pero el seguridad le entregó una bolsa negra con flores y le dijo que era suyo. Y la chiquita, la señorita dijo que no, bótelo, usted sabe por qué. Y yo me acerqué al seguridad y le dije, por favor, que me dijera qué había pasado. Y él dijo, no sé, eso ella sabe. Bueno, entonces yo simplemente le llamé a mi compañera, a Gladys, porque ella se había ido a buscar hasta por los teleféricos y había ido a dejar los instrumentos que nosotros usábamos. Fue a dejar al guardaequipaje, ¿no? Porque no podíamos movernos con todos los materiales que manejábamos. Mientras yo me quedaba ahí dando vueltas, buscando la iglesia, golpeando la iglesia para que me dieran cobertura, ¿no? A su parlante, poder buscarla. y acercarme también cerca al teleférico si tenían igual un modo de poder avisar. Entonces la llamé a ella diciendo que había aparecido, pero el seguridad volvió a acercarse ese momento y me dijo, parece que la señorita no le va a contar. Y me dijo que la señorita se había acercado al edificio El Ceibo para comentar que le había pedido el favor que revisara las cámaras porque un hombre le había estafado 2.000 bolivianos. Entonces el guardia subió hacia la supervisora del edificio, le dijo que si podía hacer eso y la supervisora dijo que sí. Y él se estaba acercando a la revisión y la señorita se acercó a la supervisora y le había contado que había sido abusada sexualmente. Entonces por eso la supervisora le había dicho a él que vaya a hacer la denuncia, pero él dijo, yo no puedo confiar en las policías, por eso dije, ¿con quién viniste? Y vino aquí. Y me dijo el teleférico, por eso vinimos a buscar. En ese momento yo me quedé muy sorprendida, devastada, asustada, no sé cómo expresar del modo que yo me había sentido en ese momento. Le llamé a mi hermana y le dije, por favor, que si tenía contactos, porque yo no conozco el Alto La Paz, yo no conozco dónde se hacen las denuncias. Y le dije que si podía, o tenía alguien que conozca, que conocía, nos pudiera llevar a hacer la denuncia. Y le avisamos a la jefa para que les avise a sus papás que puedan ir allá, ¿no? A eso. Entonces, la señorita dijo que no quería que nadie se entere, que no quería que nadie se entere lo que le había pasado, por favor. Pero le preguntamos, nos sentamos. Todo el día estábamos sin almorzar ni nada. Entonces buscamos un lugar tranquilo como para poder preguntarle a ella personalmente qué había pasado. Llegamos a ese lugar, le preguntamos y ella nos contó, no nos relató lo que le había pasado, la agresión sexual. No sé si es conveniente que yo diga lo que nos contó. La cuestión es que después de eso, Gladys dijo, hay que hacerle revisar. No, no sabemos qué es lo que le ha pasado, o sea, no sabemos cómo puede estar, porque ella decía que le dolía mucho y que sentía que algo le chorreaba o algo así. Entonces buscamos un consultorio o algo así y llegamos así a la clínica, una clínica maternológica, algo así por el alto, y entramos ahí a la revisión de ella. Y le comentamos a la doctora, ¿no? A la que estaba ahí de turno. Ella le preguntó primero a la señorita qué había pasado, para su historial médico, supongo, y la señorita le contó, y ella dijo, no, esto no se puede quedar así, yo tengo que dar parte a las autoridades. Y yo le dije justamente que eso era nuestra intención, ¿no? Que nosotras queríamos denunciar, pero que como no conocíamos el alto, no sabíamos dónde acercarnos. Era ya las 8 de la noche. Entonces ella dijo, no se preocupen, que aquí yo voy a llamar aquí las autoridades. Llegaron los oficiales y nos tomaron las, así como declaraciones, se diría, nos preguntó qué había pasado. Y ellos dijeron, qué bien, señores, ustedes le han socorrido a la víctima, no se preocupen, ustedes van a estar como testigos del caso. Pero yo tengo que dar parte, ¿no? Él solamente era patrullero y tenía que dar parte a la FELCD, dijo. Llegaron después de un largo rato dos oficiales mujeres y tres varones. Le llamaron a la doctora, se fueron a su consultorio. Pasó un buen tiempo, una hora más o menos. Luego salieron y le agarraron a la señorita y nos separaron de él. La trasladaron atrás y atrás se escuchaba que la señorita gritaba y decía, no, no es su culpa, ellas son mis amigas, decía. Pero la sargento no sé qué presión le metía a la señorita, pero la señorita le decía, no, entonces no le voy a contar, le decía, se puso más o menos a defendernos la señorita. Y se llegaron otros cinco señores con chalecos azules, creo que eran de la defensoría, pero igual se acercaron solamente a los oficiales. Les preguntaron no sé qué, regresaron donde nosotras y nos dijeron que estábamos aprendidas. Y yo no entendía por qué. O sea, no entendíamos por qué habíamos ido por el caso de la violación, pero estábamos aprendidas. En calidad de aprendidas teníamos que acompañar a la división de trata y tráfico. Ahí es cuando empezó el calvario de todo lo que hasta ahora creo que estamos pasando, ¿no? Me gustaría también que Gladys cuente desde esta parte. Bueno, todo lo que habla mi compañera S.A., yo voy a continuar la historia de ahí, porque es de cortar todo esto, lo que pasamos realmente es muy triste y hasta el momento nuestras vidas ya no es igual, nada es igual, todo ha cambiado, solamente estamos con una máscara que para nuestras familias diciendo que estamos bien. Pero no es así. Como decía mi compañera, ¿no? Cuando nos llevaron a la división de trata y tráfico, la sargento y los demás, todo cambió. Todo cambió porque los patrulleros volvieron, ¿no? A volvernos a llevar. Nos dijeron, ¿qué pasó? Si ustedes son inocentes, los dos policías que nos agarraron, ¿no? Nos dijeron, son inocentes, pero nosotros hicimos la denuncia, sí, yo les hice firmar, ese policía nos sirvió la denuncia, nos hizo firmar, y pero digo, pero ¿qué pasó? Y nada, no, como testigos también no van a volver. Nosotros inocentemente nos paramos, salieron a la clínica, ahí empezó, nos empujaron, nos dijeron que no, yo solamente miraba atrás, me decía, ¿qué estás mirando? Tú ya estás arrestada, pero ¿por qué? No, tú estás arrestada, están detenidas. Cuando llegamos allá, nos ultrajaron psicológicamente. No nos dejaban hablar. Todos, o sea, decían que están detenidas, que esto. Y le pedían informe a los dos policías. Y el policía decía, nosotros no podemos dar informe. Solamente nosotros recibimos una llamada del abuso sexual, ¿no? Hacia la señorita. Nosotros no podemos hablar por demás, dijeron. No, esto es un trata y tráfico. Ahí nos enteramos más nosotros escuchando las conversaciones que hacían. Le decía, tú tienes que dar un informe que ha sido trata y tráfico de abuso sexual. Y él decía, no, ellas han sido las denunciantes. Yo no voy a hacer esto. Que haga ser la sargento, decía, la que les trajo. Ya, y se fueron ellos. Y la sargento vino de mala manera, hizo rápido su declaración, o sea, su papel, y luego de ahí directamente nos llevaron a fiscalía, si no me equivoco. Ahí toda la noche nos tuvieron, todo hicieron a los relámpago, no nos dejaban hacer nada, nos ultrajaron, nos manejaron como fuéramos sus trapos, nos querían quitarnos todas nuestras cosas. Al principio nos soltamos nosotras, dijimos que no, ellos dijeron que sí. Tienes que dejar todo. Vamos a pedir una. Inmediatamente pidieron una orden para que nos revisen todo nuestro cuerpo. Yo realmente me siento mejor mediante ¿cómo se llama? Los oficiales de trata y tráfico. Me siento como me hubieran abusado sexualmente. Porque nos metieron a un cuarto. Nos hicieron desvestir la ropa. Sus guantes se pusieron. Nos metieron los dedos adentro. Nos quitaron todas nuestras cosas. Realmente yo me quedé sin nada, sin comunicación, sin dinero. Todo, todo nos quitaron. Y estaban justamente grabándonos. Y a mi compañera lo mismo le hicieron. Salimos de ahí adentro en llanto. Ese ratito mismo hicieron nos llamaron para que hablemos, no sé, algo con el juzgado, con el juez, no sé cómo era, nos metieron. Y de ahí no sabíamos, nosotros no podíamos hablar nada. Lo único que podíamos decir, queremos llamar a un abogado, queremos comunicarnos, porque no teníamos a nadie a quien avisar, porque no éramos de ahí. Nosotros éramos de Cochabamba. Y teníamos que volvernos esa noche misma, ya teníamos los pasajes comprados, todo, todo, todo, todo se nos fue. Y luego en ahí, lo único que dijeron, allá. No, no hay nadie, entonces les va a otorgar un abogado oficial. un abogado oficial para que den su declaración, dijeron. Nosotras dijimos, nos atenemos al silencio porque ya nos demasiado nos estaban ultrajando. Lo único, nos dejamos calladas, no dijimos nada. De ahí nos trasladaron al alto, a las carceletas del alto. Ahí estuvimos como buen tiempo. Ahí también nos maltrataron, no nos querían prestar colchones. O sea, era horrible. O sea, nunca me imaginé tantas cosas pasar de noche a la mañana. Y la verdad, esto es un dolor fuerte, ¿no? Nos querían dividir y todo. Y aparte, al día siguiente nos tomaron una audiencia. Inmediatamente nos tomaron una audiencia. En la audiencia nos declararon para que se investigue todo. O sea, no hicieron nada, nos declararon como culpables. No podíamos defendernos ni nada. Nos sorprendieron. Y luego, después que pasó días ahí estando encerradas, de repente, de noche a la mañana, dije, ustedes están trasladadas a obrajes. Nos llevaron a obrajes. Primero nos llevaron nuevamente a las oficinas de trata y tráfico para sacarnos a la prensa. Teníamos que salir como prensa. Nosotras inocentemente entramos. Ahí se empezaban a arreglar las oficiales con sus chalecos, se pintaban, se maquillaban, sus armas ponían y decían, ay, tenemos que salir bien, así se hablaba. Lo único, las dos éramos llorar y llorar porque estuvimos nerviosas y asustadas. Y luego nos dicen, ya señoras, basta, tienen que bajar abajo. Ya ha venido la prensa, nos hemos vuelto locas, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo actuar. Gracias a Dios estaba de mi compañera, la hermana, y un grupo de mujeres que contactó su hermana, mediante ellas nos ayudaron, porque nosotros ya no sabíamos qué hacer, nos quitaron todos nuestros derechos. Y luego de ahí nos bajaron abajo con los chalecos puestos. Nos querían poner las semillas, o sea, las manillas en el mano. Pero bajando abajo ya nos estaban poniendo, ya no podíamos aguantar. Cuando ahí nos preguntaban, de que entre ellos mismos nos preguntaban, diciendo, ¿por qué están aquí? ¿Qué ha pasado? Y yo le estaba diciendo, es injusto que nos traigas si nosotras no hemos hecho nada, solo ayudar a la señorita, que nos traigan acá. Y mi compañera me decía, no les digas nada, porque ellos son unos mentirosos. Ahora nos quieren llevar como trofeo, nos trajeron aquí. No les cuentes, ellos no dicen que nos van a ayudar, pero es mentira. Yo me callé. Había ahí otra compañera que estaba de zoo. Ella decía, gritaba por nosotras, decía, ellas sí son inocentes. En cambio, yo soy culpable, yo sí he hecho, pero ellas son inocentes. No lo saquen a ellas, decía. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Mientras tanto, nosotras después nos enteramos que las compañeras que estaban ahí afuera habían reclamado, habían hecho de todo para no salir a la prensa. Y cuando las policías vienen de repente, nos dicen, ustedes no van a salir. Ahora, ¿cómo les sacamos? Entre ellos murmuraban, ¿cómo las sacamos de ahí? ¿Cómo? Que entren en la prensa y luego les sacamos corriendo. Decían, ya están preparadas, listas para coser. Así, nuestros cabellos nos soltaron, con barbijo nos pusieron. Van a coser, sin mirar atrás, van a coser. En la prensa justamente entraron y a nosotras nos sacaron corriendo hacia arriba. No teníamos ni aire para respirar, estuvimos casi a punto de desvanecernos en ese momento. Pero después de eso, de ahí directamente nos llevaron a obrajes. En obrajes nos metieron, ahí nos dejaron a nuestra suerte. Pero siempre hermana de mi compañera, la señorita Gaby, juntamente con las demás señoritas, nos ayudaron, las mujeres. No, pero es una experiencia muy mala. Después de 2 días o 3 días, recién llegó nuestra notificación a obraje diciendo, fírmenos acá, por favor. Nos trajeron un sargento de tanto tráfico, ellos nos trajeron una hoja diciendo para el traslado. Nos hemos olvidado, diciendo, por favor, fírmenmelo acá. Y 100 no se han entregado en otro traslado. Eso debía entregarnos más antes, pero cosa que no han hecho con nosotros. Nosotros nos estaban utilizando como su trofeo de ellos más. Querían mostrarnos en la televisión diciendo que nosotros somos una banda de trata y tráfico que han mantelado. O sea, hicieron con nosotros todo, todo, todo que, sinceramente, para mí no hay justicia para nada. Después de que entramos a Obrajes, ahí adentro fue totalmente perverso. No salimos las mismas. Ahí adentro fuimos torturadas, tanto físicamente y psicológicamente. Las únicas, no sabíamos cómo contactarnos con los demás, al menos de mí, no sabía cómo contactarme con mi familia, porque yo soy madre. Mis hijos estaban abandonados, mi madre es tercera edad. Idealmente, toda mi vida me han destruido. Ya no es lo mismo, no es lo mismo desde ese momento. De noche a la mañana todo cambiaron. Cada que salgo a la calle, en esos momentos pienso que me señalan la gente. No sé, quizá por mi madre que fue a pedir un certificado a la OTV. Y el presidente comentó, hasta tengo de miedo ir al colegio porque las madres igual me señalan ahí, comentan, murmuran. Totalmente cambió mi vida, igual de mi compañera. Ya no es lo mismo, o sea, ya da miedo de todo. No se han destruido, man. Psicológicamente harto. Después nuestros cuerpos fuimos torturados, o sea, totalmente, ¿no? Y ahora solamente. Yo hago esto, lo que estamos hablando es una realidad, lamentablemente lo que pasamos y seguimos luchando, pero nos dan fuerzas las mujeres allá afuera que están con nosotras, las señoritas, otras mujeres, gracias, ¿no? Mediante ellas, porque realmente económicamente también estamos cero nosotros, por necesidad trabajamos, pero inocentemente pecamos, pero sé que yo y mi compañera no somos culpables. Nosotros, yo sé que nosotras hicimos el bien en ayudarla, a la señorita. Al principio hasta me arrepentí por haberla ayudado, no me decían adentro para qué ayudas, pero sé que hice el bien, porque yo también tengo una hija, y sé que hice el bien y no hice un mal, pero lo que hicieron la justicia con nosotros, realmente. No hay nombre, no hay nombre porque nosotras nos patearon, nos ultrajaron, no hay justicia y siguen queriéndonos meter, aunque ya no, y sé que no hay pruebas, nada, ¿dónde más? Si a todo está haciéndose aclarar, pero solamente pido a Dios. Gracias a Dios conocí varias personas lindas y amorosas que están con nosotras apoyándonos. Solo puedo decir eso, señorita. Tal vez Mari quiere seguir hablando sobre este caso. Cuando decimos que estamos de afuera acompañando, en carne viva puedo decirte que no es tan real que estás afuera, ¿no? Porque si sí, tu cuerpo puede transitar las calles, tiene que estar correteando de juzgado a fiscalía, de fiscalía a juzgado, de investigador a la FELCC, de la FELCC a Obrajes, y hacer todo este trajín, ¿no? Y pues, mientras haces ese trajín, tu cerebro tiene que estar como enfocado en que no te equivoques en los papeleos, porque la injusticia boliviana se fija hasta en esas minuciosidades, ¿no? A través de operadores. Y si no está bien un margen, si no está bien una letra, te rechaza el memorial y tienes que volver a esperar para poder hacer ingresar eso, ¿no? No contemplan tu urgencia por liberar a ese familiar, a ese ser querido que está ahí adentro privado de su libertad, ¿no? Entonces, tu cerebro tiene que estar enfocado en eso, pero también tiene que estar enfocado en qué cosas le está faltando a ese ser querido tuyo, a esa ser querida tuya, que está ahí adentro, en la impotencia de no poder hacer nada para defenderse, ¿no? Y está sometido a todas estas torturas que ellas ya mencionaron. Entonces, es algo como en dos partes, ¿no? Y duele recordar, pero también es un aprendizaje, así como a patadas y a puñetes, que nos sirve a nosotras en lo personal, a mí me aporta para rebelarme, sigue contra este sistema y decir, no, no nos vamos a callar. El sistema quiere que me calle, el sistema quiere que me aísle, el sistema quiere que deje a mis hermanas, a mis compañeras a su suerte y solo vele por mí, ¿no? Esa es la enseñanza que nos está dando, porque si Marisa y Gladys están ahí presas, ha sido porque han hecho lo que deberíamos hacer todos y todas, denunciar una injusticia, acompañar a una víctima, responsabilizarnos de alguna manera en su cuidado, en su sanación, ¿no? Hacernos parte en la medida en que esa persona nos lo permita, ¿no? Y esa niña, esa adolescente, les ha pedido a ellas que las acompañen, y ellas, en lugar de hacerse a los oídos sordos, como muchas instituciones a las que yo acudí ese día para que las asesoren, se hicieron, y eso es un llamado también para las instituciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, con mujeres, no solamente es decir vamos a acompañar, no solamente es decir estamos trabajando por sus derechos, sino es también estar ahí. Y muchos de ellos y ellas estaban de vacaciones y me decían que no podían hacer nada, que era más importante sus cursos, que era más importante su periodo de trabajo pagado, ¿no? Ese es el mensaje que yo recibí. Y quienes nos apoyaron ahí incondicionalmente, siempre lo voy a agradecer, y es evidente, lo sentimos siempre, han sido las compañeras comerciantes. Porque ellas, sin decirme nada, desde la asociación de esta compañera, agradecer mucho, voy a nombrarles, Juana. Juana hace parte de la directiva, es ella la que inmediatamente me dijo, ¿qué necesitan? ¿Qué hacemos? Así les podemos colaborar. Compañeras que saben lo que es la precarización laboral y se solidarizan y desafían todo esto que pasa, ¿no? Entonces, esos son grandes aprendizajes, grandes elementos que debemos recuperar y debemos reivindicar nosotras como movimientos feministas, como colectividades, organizaciones de mujeres. Y creo que hay que repensarnos también desde ahí, ¿no? Entonces, desde ahí, hermana, es que se ha organizado toda una red de mujeres que nos ha acompañado, nos ha acuerpado, nos ha sostenido en este camino que es muy, muy duro. Que ellas, cuando las detienen al momento, todo el tiempo decían, yo acompañaba a la distancia, en constante comunicación con mi hermana, me comuniqué inmediatamente con Araceli, que también creo importante mencionarla, porque fue ella que, viviendo en un lugar tan lejano de El Alto, a las 3 de la mañana arriesgó su seguridad para subir y acompañarlas, ¿no? Eso también es necesario mencionar y agradecer también en estas ondas, porque en las luchas también hay que mencionar estos nombres, ¿no? Para reconocer ese aporte y ese trabajo y ver que hay realmente personas que están dispuestas acompañarnos y hacer esta cuerpa y darnos esa ternura que es tan revolucionaria en medio de todo este dolor al cual nos somete el sistema, nos somete este sistema mafializado de justicia, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de que todo el tiempo decían que no tenían familiar, que no había quien pueda velar por ellas a nivel jurídico en este momento, procurarles este asesoramiento jurídico, aceleraron todas las cosas, ¿no? La audiencia la instalaron a las 7 de la mañana, por ejemplo, su declaración. Ellas decidimos todas que no iban a declarar porque toda la noche les habían amedrentado, por ejemplo, comentarios de ¿cuánto ganas?, ¿no? Y ellas decían un monto y se les reían y les decían, ahora por ese monto vas a estar 15 años en la cárcel, ¿no? Burlarse de su situación en ese momento, quererlas poner la una contra la otra, denunciale, dile a tu jefa, denunciale, porque así vas a salir. Y hasta ahora nos siguen insistiendo que denunciemos a esta otra compañera, que si bien no ha sido su accionar así comprometido o hermanado con nosotras, entendemos que no siempre va a ser así la acción entre mujeres también, no por eso la vamos a condenar a pasar todo el calvario que nosotras hemos pasado, ¿no? Entonces, Así se instala también su audiencia de medidas cautelares a la 1 de la tarde, sabiendo que su familia no puede pagar un pasaje de avión, ¿no? Y que estábamos haciendo todo lo posible para llegar. Gladys estaba incomunicada porque le quitan el único teléfono que tenían para comunicarse en su casa. Gladys desapareció de su casa para su familia 3 días. Tuvimos que movilizarnos nosotras con compañeras desde Cochabamba para poder localizar a su familia, conseguir un número donde comunicarnos con ellos. Y cuando dimos la noticia de que su hija estaba en esta situación, la señora se puso a llorar y dijo, ya, mi hija se va a quedar ahí toda la vida. Porque entendemos nosotros y nosotras desde estas nuestras realidades tan empobrecidas, tan precarizadas, que la justicia para nosotras no existe. Que la justicia es un bien caro, es un privilegio que nosotros y nosotras, con las condiciones que tenemos, nunca vamos a poder alcanzar. No está para nosotros y nosotras. No. Así, dicen que las tenían que trasladar. Esta orden debería cumplirse después de 24 horas de detenidas, porque ellas no podrían estar en una carceleta más de 24 horas. Pero a ellas las tuvieron una semana ahí, en carceletas completamente frías, húmedas, oscuras, con el baño que apestaba, con un colchón que se estaba ya desapareciendo de lo viejo que estaba. Encima, una noche, porque les ha dado la gana, les quitaron el colchón y eran más de 7 compañeras ahí detenidas, que tuvieron que compartir un colchón. Ahí también la organización de mujeres fue realmente increíble, que cada día iba, les llevaban nuevos cobertores, les llevaban comida para todas. Entonces, entre nosotras estamos, pues a partir de estas acciones tan chiquitas, desde tanto cariño, desde tanta ternura, tanto cuidado, construyendo también esto de la justicia feminista, que es nuestro horizonte, ¿no? Estoy mezclando un poco las cosas, y disculpen por eso, ya después nos ordenamos, yo creo. Así. Y nunca llegaba para ellas la orden de traslado, ya se había concertado toda la audiencia y todo lo demás, nunca llegaba. Hasta que un día vamos a entregar el desayuno a las compañeras con otras compañeras también, y se acercan dos oficiales, un varón y una mujer, y nos dicen que las iban a trasladar, se hacen a los buenitos, como siempre, ¿no ve? Para inspirarte confianza, digamos, y para que después eso ellos y ellas usen en tu contra, ¿no? Y nos dicen, pero tienen que ir a Satélite para hacer algunos trámites. Y nosotros no entendíamos por qué, pero bueno, ya seguiremos el curso regular, pues nadie sabe de cómo se mueven estas cosas, porque nadie sabe qué va a pasar estas cosas, pasan, simplemente, y te sorprenden, ¿no? Y ahí pasa todo lo que ellas relataron. Y después de eso, lo que también sucede, ¿no? Este, 2 días después les llega recién su orden de traslado allá a Obras, ¿no? Entonces, claro, lo que querían era exhibirlas como su trofeo, era como justificar su inoperancia, justificar su corrupción con la vida de estas dos mujeres, con la familia de estas dos mujeres, pese a que ellas fueron a pedir ayuda, a denunciar a una clínica, solicitando la atención médica para su compañera. Esa atención médica nunca llegó. A la niña no la atendieron. A la niña la trataron mucho peor aún. No puedo decir si es peor o se parece a lo que ellas han pasado, pero igual el tratamiento fue inhumano para esa niña, ¿no? Y a estas alturas, nosotras, a las alturas que está el caso, después de haber denunciado, después de haber manifestado en el juzgado, manifestado en la fiscalía, la fiscal se ha agarrado con nosotras, se inventa cualquier peripecia para dificultarnos el caso, estamos ahí caminando como pelotitas de ping-pong entre juzgado y fiscalía, porque eso saben hacer muy bien ellos y ellas, ¿no? Pasar, no, no es aquí, es en fiscalía, y en fiscalía vas, no, no es aquí, es en juzgado, y así vas, ¿no? Rebotando entre ellos hasta que a alguno se le ocurra orientarte de la manera correcta y hacer lo que se deba hacer. O en última tienes que adivinar, ¿no? Conversando con los familiares que están igual que tú, peregrinando en busca de justicia. Y quienes somos ahí, en esos momentos, quienes nos damos palabras de aliento y quienes nos orientamos y nos explicamos qué podríamos hacer, ¿no? Quien ha detenido a las compañeras y se ha ensañado con ellas, porque el detenerlas no ha sido casualidad, ¿no? Esto es toda una mafia, todo muy bien pensado. porque el fiscal, y vamos a dar nombres, porque se tiene que nombrar, y ya no tenemos miedo. ¿Qué más nos pueden hacer? Nos han violentado, nos han encarcelado, han jugado con nuestra psicología, nos han querido anular. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Matarnos? Y bueno, si lo hacen, aquí queda registrado que nosotras hemos hecho la denuncia y que no les tenemos miedo. Que ellos y ellas tienen que tener miedo, porque la gente ya se está cansando, porque nosotras como mujeres ya estamos cansadas de su inoperancia, ya estamos hartas de su injusticia, estamos cansadas, ¿no? Entonces, el fiscal de turno, que es el señor Joel Orlando Ramos Galindo, fue quien aceleró todo porque supuestamente estaba de turno y se quería ir, ¿no? Y el mismo que a través de sus funcionarios les hizo conocer a ellas al momento de ingresar a las carceletas, que si querían salir libres tenían que pagar $10,000 por cada uno. Y después por otro abogado que averiguaron, cuando nos dijeron que ellas iban a tener detención preventiva por 2 meses en la cárcel de Obrajes, la misma pena se podía reducir a 1 mes si pagábamos a $5,000 por cada uno, ¿no? El primer abogado que también atendió, que tiene de apellido Blanco, decía, el fiscal, yo conozco al fiscal, etcétera, pero nos quiso cobrar todo un dineral solo por la primera parte del trabajo, ¿no? Más de 14 mil bolivianos nos quería cobrar por la primera parte, viendo nuestra desesperación. Y muchos abogados quisieron tomar este caso porque para ellos no representa pues un éxito profesional en alguna medida o el servicio social que dicen hacer, sino representa cómo nos van a exprimir el dinero, cómo nos van a sacar. En la desesperación, ellos y ellas saben que familias como las nuestras, por sacar a un familiar querido que está en este problema, hasta podemos vender nuestras casas, hasta podemos endeudarnos con bancos, y eso pasa mucho con varios familiares que están aún en búsqueda de justicia, ¿no? Que tienen familiares ahí privados de su libertad, secuestrados por esta injusticia boliviana. Quien ha levantado el caso, la sargento, quien se ha ensañado, que lastimosamente es una mujer, pero también aquí entendemos que no por ser mujer todas somos hermanas, que también hay mujeres donde el patriarcado se ha instalado tan fuerte y les ha convertido en sus aliadas y en sus esclavas incluso. La sargento máxima, coronel Arquipa, quien ha levantado esta denuncia, quien se ha ensañado con ellas, quien le ha pedido el documento de identidad a mi hermana a gritos, quien las ha violentado y hasta la fecha tiene secuestrado el documento de identidad de mi hermana y hasta ahorita no lo podemos recuperar, pese a que hemos ido a buscar el mismo a oficinas de tráfico de la Ciudad del Alto. Nadie nos da razón de ese documento. La fiscal Neiva Choque, que cada vez que voy en lo personal a averiguar sobre el caso de mi hermana me niega la información porque me ha visto ahí mitineando, porque me ha visto ahí denunciando sin actividad, porque les hemos cortado la mamadera, porque no les hemos dado esos $10,000 a cada una, por su berrinche, es que sigue entrampado este proceso y no avanza. La fiscal Neiva Choque en estos momentos está dificultando por todos los lados que nosotras se anule este caso, porque cuando se da la audiencia, el mismo juez dice que ellas no son responsables de esto, llama la atención a fiscalía por no haber abierto un caso en contra del violador, por haberse ensañado con ellas, ¿no? Y sigue entorpeciendo más el caso. Pues ahí vamos transitando, hermana, hermanas queridas, gracias por darnos este espacio, gracias por dejarnos sacar todo esto que tenemos aquí adentro todavía, gracias por estar ahí con nosotras, gracias por cuidarnos, gracias por darnos esta ternura, gracias a todas aquellas hermanas que a días se turnaban para irles a dar comida, para irles por lo menos a dar agua, o por lo menos solamente para hablar con ellas, porque eso es súper importante en estos momentos, cuando el sistema te quiere anular, te quiere privar de tu libertad, te quiere matar por dentro, han estado estas hermanas para que no nos dejemos morir, y siguen ahí, sigue ayudándonos en este nuevo renacer, porque como decía Gladys y como decía Marisa también, nosotras ya no somos ni la Marisa de antes, ni la Gladys de antes, ni la Gaby de antes, ni la familia de la Gladys de antes, ni la familia de la Marisa de antes. Hay un renacer colectivo, hay un renacer que se rehúsa a ser aleccionado por el Estado, Y hay un renacer que va a denunciar y que no se va a callar. Y hay también un renacer que va a acompañar, va a seguir acompañando y va a seguir denunciando estas injusticias que lastimosamente acontecen. Y hasta la fecha nosotras nos preguntamos, ¿y el violador dónde está? Señores, señoras de la Defensoría, señora fiscal Neiva Choque, señor fiscal Joel Orlando Ramos Galindo, señora sargento Máxima Coronel Arequipa, ¿el violador dónde está? Ahorita nos encontramos en la fase de que no lleguemos a juicio, que se termine todo este proceso investigativo, entre comillas, y que se declare nulo el proceso, ¿no? Se han presentado varios testigos de parte nuestra, testigos y testigas, que tienen que declarar. Ellas también hemos solicitado su ampliación de declaratoria para que ellas ya cuenten esta vez con juez y abogado, con fiscal ahí presente, todo lo que ha acontecido ese día. Y ahora sí las escuchen y hagan estar. Las dejen hablar. Nos encontramos en ese momento. Lastimosamente, el investigador que estaba a caso y debería estar agilizando esto ha salido de vacaciones. Fuimos hace más de 2 semanas a averiguar quién era el nuevo investigador o investigadora asignada al caso y se han rehusado a darnos esta información. Hasta la fecha no sabemos quién es. Por eso les decía, corresponde ahora, si estamos haciendo un último intento esta semana por investigar quién es ese investigador precisamente, y si no nos dan este nombre, pues toca meter memorial nomás, ¿sí? Uh-huh. Cada memorial significa un costo económico, cada vez que toca ir a poner esto significa movilizar gente, alguien que vaya a hacer esta fiscalización, este seguimiento, porque si no les hace seguimiento, ellos no se mueven, el caso no se mueve, ¿no? Por eso, cuando estábamos ahí adentro en Obrajes hablando con otras compañeras, decían, para salir de aquí y para lograr que tu caso avance necesitas tener plata y gente que se mueva, ¿no? Y por eso la mayoría de nuestras cárceles están llenas de, especialmente en el caso de las de centros de detención femeninos, llenos de mujeres precarizadas y racializadas, como lo decías tú, ¿no? Y ya resignadas, o sea que ellas no van a salir de ahí. Muchas de ellas ya tienen incluso orden de libertad, pero la justicia no le da la gana de movilizarse y hacer efectiva estas órdenes, ¿no? Y siguen, pese a que tienen su orden de libertad. Nos encontramos en ese momento, igual aquí, es que cada vez que vamos como mencionando ciertas partes, es como una nueva aberración, una nueva, ya no sé cómo llamarle, ¿no? Así como ya la indignación ya casi ya no alcanza. Ahí toca, para que avance lo que nos sugirió el anterior investigador, era que les paguemos todos los pasajes a los testigos para que vengan a declarar acá. Y nosotras no tenemos, pues, para pagar acá a los testigos para que vengan. Y en otra, los testigos y las testigas tienen también una vida, tienen también un trabajo, y no podemos interferir en el mismo, ¿no? Entonces se les ha solicitado que trabajen en cooperación con la FELCS de Cochabamba, se ha dado curso a eso, pero hasta ahorita no se ha efectivizado el mismo. Entonces, estamos en ese momento, Ale, en el momento de desvirtuar todo esto, de hacer que la investigación avance y pues que se declare nulo este proceso iniciado por el pésimo trabajo de la fiscalía, el pésimo trabajo de la policía y del juez también que ha dado curso a eso. Más bien, darles las gracias a ustedes por habernos dado este espacio para poder contar y, como bien decías, no quedarnos calladas y poder denunciar todo lo que se ha hecho con nosotras. También agradecer a todas las organizaciones de mujeres que han estado para nosotras, por sus abrazos, por su cariño, nos ha llegado. Estábamos ahí adentro y no nos hacían sentir solas. Muchísimas gracias. Como bien dices, no nos conocemos. Pero re agradecidas con todas. Y bueno, también agradecerle a mi hermana por estar aquí conmigo, a mi familia. Gracias. Igualmente yo les agradezco mucho por el espacio que me brindaron para poder denunciar este ultraje hasta nuestras personas. hacia nosotras, a Marisa y a mí. Y agradecer a todas esas mujeres, es verdad, nunca nos dejaron. Siempre estaba ahí. Gaby siempre nos traía sus saludos, la fuerza mediante ellas que mandaban sus palabras, ¿no? Nos ayudaban, eso es verdad. Y yo no sé, no tengo cómo agradecerles a tantas personas hermosas, aunque sin conocerlas, daron su granito. Y muchas gracias. Y también a Gaby. Yo nunca me imaginé conocer a una mujer. Es una mujer muy fuerte y guerrera. Y la verdad, un ejemplo para la sociedad. Yo diría porque si no fuera por ella, tal vez nos hubiéramos derrumbado. Siempre está con nosotros, nos está acompañando, nos está despachando, una cosa, otra cosa. Siempre está pendiente de nosotros. Yo, sinceramente, yo a Gaby le tengo un gran respeto y admiración, ¿no? Y igualmente a las demás hermanas, les agradezco y gracias por todo el apoyo, el ayudo que me brindaron. A mí, a mi familia igual. Yo no sé qué hubiera hecho porque estoy totalmente quebrada. O sea, yo y mi madre y mis hijos nomás somos nosotros, ¿no? Y nadie más. Y gracias, mil gracias y a las organizaciones de mujeres, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Gladys, por tus palabras y sumarme a este agradecimiento tanto de Gladys como de Marisa como de nuestras familias hacia todas las hermanas que están ahí. A muchas, con muchas nos conocemos, ¿no? Y con otras nos estamos conociendo en este camino, pero eso no hace, no disminuye la fortaleza que nos transmiten, no disminuye el cariño que se va criando y la ternura que surge, ¿no? Esos abrazos, esas palabras, el simple hecho de recibir llamadas y que me digan, ¿estás comiendo? ¿Estás durmiendo? Por favor, abrígate, por favor, no te enfermes. Ya es, ¿no? Ya es como mucho, mucho para nosotras en estos momentos. Un gran abrazo y vamos a estar ahí actualizándoles también en el caso y pues saludar también desde acá a todas aquellas compañeras, hermanas que hemos conocido en este camino, en las celdas, tanto en el Alto como en Obrajes. Ahí también antes de cerrar, compartirles una anécdota el día que fuimos a hacer nosotras efectiva la liberación de Marisa y Gladys, quienes nos pasaban información de adentro de lo que acontecía con ellas, porque no las querían dejar salir hasta sacarles el último centavo, ¿no? Todo ahí adentro es plata. Y lastimosamente está organizado pues por la policía. Son ellas las que les exigen a las presas que hagan efectivas estas órdenes de sacar dinero a todas quienes se puedan y de todas las maneras que ni se imaginan, ¿no? Se inventan todo para sacarte plata. Y es ahí cuando las compañeras de ellas, de Obrajes, no les llamábamos y nos decían, apúrense, que las quieren encerrar, que nosotras estamos haciendo esto, vengan. Ha sido un momento increíble, ¿no? De quienes nos han acompañado ahí adentro han sido precisamente estas compañeras que ellas han conocido en el encierro. Saludar mucho a ellas, ¿no? A Giovanna, a Fabi, saludar a Tefi, Otif creo que era, ajeno y más nombres que podría mencionar ahí que hemos ido conociendo y pues muchas gracias, mucha fuerza compañeras, sabemos que muy pronto también van a salir de ahí, ojalá y estamos aquí con ustedes. Gracias a ti, muchas gracias por habernos dado este espacio, como bien dices, es como que primero te va dando la historia, pero luego es como que quieres gritarlo porque sabes que está mal, ¿no? A un principio es como que a mí, por ejemplo, trataban de hacerme sentir que yo era que yo estaba equivocada. Yo hasta dudaba de mis valores, de mis principios. En un punto llegué a dudar de mí. Ellos me hacían dudar porque siempre me decían que éramos culpables, que santas no éramos. Entonces, creo que es una lucha también con nosotras mismas y darnos cuenta, ¿no? De ver, de de darle también todo. Es como que la culpa ha sido de los funcionarios, o sea, del mal trabajo. ¿Cómo aceptar eso? Y mientras lo vamos hablando, es como que lo vamos aceptando, asimilando, aunque es duro, pero tenemos que nomás, creo, aprender también todo eso. Gracias. La verdad, no es fácil hablar todo lo que hablamos, y eso es lo poco que hemos contado, ¿no? Hay muchas cosas más, pero se nos hace un nudo. Mi persona se me hace un nudo que no se me puede salir. Es un dolor que creo que lo voy a llevar siempre, ¿no? Es una cicatriz que lo voy a tener siempre. Pero yo sé que voy a salir de esto y por mi familia, más que todo, por mis pequeños. Tengo que ser fuerte, aunque de donde sea sacar fuerza, ¿no? Y gracias, yo creo que esto, lo que dimos, lo que aportamos, que sirva para muchas personas igual, y que la justicia quisiera que escuchen y que se defunda, ¿no? Eso quisiera yo, porque ya perdí muchas cosas, yo no creo que dónde más perder, yo ya no quiero más callar, ya quiero denunciar muchas cosas, por eso conmigo pueden contar, yo creo que también con mi compañera, ¿no? Porque esto se tiene que engrandecer en ayuda, creo que la organización de mujeres me va a ayudar mucho también con ustedes, hermanas, y la verdad necesito mucha fuerza, y solamente diría gracias por el espacio, Alejandro. Yo creo que ya nos vamos a conocer el 8 de marzo. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa.